Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Caminando para el 28F, convocatoria de por la movilización que aúna diversas reivindicaciones sociales. Desde Caminando Marchas de la Dignidad, llamamos a luchar por una Andalucía en la que no falten el pan, el trabajo, el techo, la igualdad y las pensiones públicas. Por todo esto, el 28 de febrero, andaluzas levantaos, después de más de 40 años del primer 4 de diciembre y a los 38 años de haber conseguido la llamada autonomía plena, se sigue el camino contrario al anhelado por millones de andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía en las calles y en las urnas, sin haber alcanzado aún la soberanía plena para el total desarrollo del pueblo andaluz. Desde la Coordinadora Provincial de las Marchas de la Dignidad Córdoba y Caminando, se están organizando autobuses para asistir a la manifestación del 28 en Sevilla. Los buses saldrán a las 9:30 desde el Hotel Esperia con un precio de 8 euros, y los puntos de venta de tickets son en la sede CNT, SAD, Ustea, PKIU y el Centro Social Rey Heredia. Plataforma Aire Limpio, Cosmos, no cumple con los objetivos de ciudad acústica legalmente establecidos. Tras numerosas quejas vecinales por las molestias provocadas por los ruidos de la cementera Cosmos, especialmente durante las noches, que es cuando fundamentalmente la fábrica funciona, a instancia de la plataforma Córdoba Aire Limpio, la Consejería de Medio Ambiente el pasado año realizó un estudio para la valoración de los niveles y de ruido ambiental y del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica del área afectada. Con las mediciones realizadas, los técnicos de la Consejería han elaborado dos informes que fueron presentados a la Agencia de Medio Ambiente y Agua el 25 de junio. Informes que les han remitido con tardanza a finales del pasado mes de enero. Tras el análisis de dichos informes, se comprueba fehacientemente que las quejas vecinales son fundadas y por ello entendemos que la empresa cementera Cosmos no cumple los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos, a lo que han solicitado unas medidas urgentes. El Consejo del Movimiento Ciudadano critica al Ministerio de Fomento que actúa de espaldas a la ciudadanía. Así es, el Consejo del Movimiento Ciudadano muestra su malestar con el Ministerio de Fomento, Renfe y Adif, que están tomando decisiones sobre el cercanía de espaldas a los intereses de la ciudad. Lamenta que el Ayuntamiento asista complaciente a las actuaciones que deciden dichas administraciones y que acabarán por hacer inviable el proyecto. Tras fijar unos horarios insuficientes e inadecuados y unas tarifas caras, ahora plantea una estación en la zona de la Avenida de la Igualdad, alejada de la ubicación propuesta para la zona de Levante y Fátima, y se deja en el aire la parada en la zona de Poniente, ambas demandadas desde hace años. Una parada totalmente inútil para el distrito y que ya ha sido rechazada en esta ubicación reiteradamente. Solicita a la alcaldesa convocar una reunión urgente de la Comisión Técnico Ciudadana sobre el cercanía. Todas estas noticias podrán verlas completas en paradigmamedia.org. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Oye, es verdad que actúa el fomento de espalda a la ciudadanía, ¿eh? Pues como otras. Sí, sí. Sí. Como otras decisiones, ¿no? Sí, de otros estamentos, porque a veces la participación de la ciudadanía no es tenida en cuenta y son los que, digamos, mejor conocen las necesidades reales de la propia ciudadanía, ¿no? Y de tanta espalda que pone esta gente que manda, que nos manda, que gobierna, resulta que ahora han tomado una decisión que es bastante grave y que hemos tenido que llamar a nuestro amigo Carlos Arce para que nos aclare un punto, un tanto o alguna cosa de esa normativa que establece que cualquier rescate que se haga en aguas del Mediterráneo, si están próximas a Marruecos, cuando se encuentren estas personas, sean devueltas a Marruecos. Y si está más cerca de España, traerlas a España. ¿Cómo se entiende eso, Carlos Arce? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del mar, pues se entiende mal, ¿no? Que tal como se ha anunciado que se pretende implementar ese acuerdo, pues no cabe, ¿no?, en la legislación internacional vigente. O sea, cuando una embarcación rescata a otra embarcación que está en situación de peligro, que está naufragando o que ya ha naufragado, si está en aguas territoriales de la embarcación, de la nacionalidad de la embarcación de que se trate, lo tiene que llevar a su puerto, a puerto de esa nacionalidad, e igualmente si lo rescatan aguas internacionales, una embarcación española en este caso debe llevarlo a puerto español. Tan solo deberían llevarlo a puerto marroquí en el caso de que ese rescate se haya llevado a cabo por una embarcación marroquí en aguas internacionales o por una embarcación marroquí o una española en aguas marroquíes. Pero es que ese no es la inmensa mayoría de situaciones en las cuales se producen los rescates, ¿no? La gran mayoría de los rescates se producen en aguas internacionales o en aguas españolas y por barcos españoles. Entonces, si se pretende que barcos españoles en esas situaciones lleven a personas a Marruecos, pues se estaría vulnerando lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. E igualmente está el concepto de puerto seguro, ¿no?, que incluso en el caso de que se rescatara en aguas marroquíes, ¿no?, habría que establecer que Marruecos es un lugar seguro para las personas subsaharianas, ¿no? Y bueno, y hay cientos de miles de informes, de denuncias, tanto de la sociedad civil como de organizaciones internacionales, que constatan y documentan pues la situación sistemática de vulneración de derechos humanos que sufren los migrantes subsaharianos allí en Marruecos. Carlos, una cuestión que tú has dicho, ¿no?, que vulnera los derechos humanos. ¿Qué derechos vulneraría esta medida? Para que nuestros oyentes también conozcan. Pues en ese sentido lo que indicaba, en primer lugar, la regla de cómo se hacen los rescates y dónde se tienen que llevar a las personas cuando se rescatan, ¿no? Esa regla general. Pero por otro lado, es en el caso concreto de las personas subsaharianas, cuando son devueltas a Marruecos, se devuelven a un sitio donde está acreditado, como he dicho antes, que pues las personas subsaharianas sufren múltiples y variadas violaciones de derechos humanos. Allí son maltratados, las mujeres también son víctimas de violencia sexual, se les despojan de sus pertenencias, no tienen un acceso al procedimiento de asilo de una forma adecuada. O sea, todo, que en gran medida la situación de vulnerabilidad de estas personas allí en Marruecos es muy grave, ¿no? Es muy acentuada. Entonces, el hecho de dejarlas allí, ¿no?, supone ya una puesta en riesgo de sus derechos fundamentales que no es admisible. En este caso, ¿quién puede controlar la vulneración de los derechos humanos, los derechos internacionales, los derechos que se han aprobado en Naciones Unidas? ¿Quién valora todo eso? Pues, digamos, hay dos niveles, ¿no? El propio Estado español, ¿no?, como firmante de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los principales, está obligado a que tanto las personas particulares como los poderes públicos en su contexto respeten esos derechos humanos, esos tratados internacionales. Ese en primer lugar, el propio Estado español es responsable, ¿no? Y después, pues bien, hay otras instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En este sentido está teniendo una actitud y una acción bastante destacada, que también de forma reiterada ya a través de su sentencia ha constatado pues la sistemática vulneración de derechos humanos que se producen en la en la frontera europea, ¿no? Tanto por la Unión Europea en general, como Estados miembros en particular, como Grecia, Italia y España, ¿no? Que han sido condenados en varias ocasiones por actividades que llevan a cabo en el control de fronteras. Después también está el organismo de Naciones Unidas, pero que desgraciadamente tienen una menor capacidad de obligar de que sus decisiones sean vinculantes. Podemos decir o no, no sé si exageración, es que Europa exige a los países del sur que guarden muy bien las fronteras. Sin duda, ¿no? Eso es parte. Hay un proceso que lleva mucho, ya varios años desarrollándose, que se conoce como el de externalización de frontera europea, que el control de frontera de Europa se lleva a cabo más allá de la frontera geográfica, ¿no?, de nuestro continente, y en ese proceso se exige a los países de origen y tránsito de las migraciones, los países africanos como Libia, como Marruecos, como Argelia, Mali, Senegal, Camerún, que efectúen, que impidan que las migraciones subsaharianas, que las migraciones africanas lleguen a suelo europeo si quieren acceder a cooperación al desarrollo si quieren tener una relación privilegiada o acceder a determinados beneficios en materia económica, en materia comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, si estos países quieren acceder a esa relación más privilegiada con la Unión Europea, se les exige que se empleen con la máxima dureza posible en el control migratorio. ¿Esto seguirá siendo más duro o alguien llamará la atención y bajarán un poco las exigencias? Pues desgraciadamente se ve, no se ve un atisbo de cambio en esta línea, ¿no? Sea cual sea el gobierno que haya, tanto en España como en los diferentes Estados miembros de la Unión o la sensibilidad política o ideológica que haya dominante en las instituciones europeas, parece que en esto sí que hay consenso, ¿no? Que la mano dura y el no respeto de los derechos humanos en la gestión de fronteras de los flujos migratorios, parece que hay consenso en esto, las principales formaciones políticas y las principales corrientes ideológicas en Europa, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues desgraciadamente no vemos ningún brote verde, ¿no? Como se diría en ese sentido. Nada, pues seguiremos conversando en otras oportunidades e insistiendo en poder concienciar, en poder llamar la atención, en poder compartir con los oyentes estas inquietudes que al parecer pues miramos para otro lado, pero tendríamos que hacer conciencia y ver que los derechos humanos se tienen que respetar. Porque, no sé, yo creo que la vida da muchas vueltas y un día nos podemos ver en una situación parecida, ¿no? Nunca se sabe. Sin duda, no es que nos podemos, sino que ya nos hemos visto. Bueno, nos vemos. Uh-huh. En el caso concreto de España, es que hace tres telediarios, ¿no? Que no hemos visto en esas situaciones, ¿no? Justamente ayer en los medios de comunicación se hacía referencia que se está rememorando el 80 aniversario del exilio republicano tras la Segunda Guerra tras la Guerra Civil, sí. O también todas las migraciones que se llevaron a cabo españolas por razones económicas en los años 50, 60, 70, o la migración que han tenido que llevar a cabo muchos jóvenes españoles durante la crisis. No es que nos pueda pasar, es que nos pasa. Está pasando, ¿no? Pero sin embargo parece que hay como una doble cara a la hora de valorar esta situación. Carlos Arce es portavoz de aquí, en Córdoba, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Hola.